Muy buenos días con Vino Mariani del nuevo disco del Indio Solari, El Perfume de la Tempestad. Comenzamos este Flores Negras, anteúltimo Flores Negras del año, mi último Flores Negras de este año, ya que el próximo domingo no voy a estar, va a estar Andrés Casac despidiendo este 2010. Hoy no está justamente Andrés, ausente con aviso. Y bueno, ya lo dijimos la semana pasada, volvemos en febrero aquí en la misma radio, pero en otra frecuencia, en AM. Y en otro día, los sábados a las 10 de la noche, de 10 a 11 y media de la noche, Flores Negras sigue en la radio pública, pero en AM, algo que celebramos porque sospechamos que vamos a llegar aún más lejos de lo que estamos llegando hoy con Nacional Rock. Y estamos aquí en Flores Negras hoy con la operación técnica de Fernando Salvatori. ¿Cómo te va, Fernando? Buenísimo estar con vos aquí. Bueno, por supuesto, como siempre, Clara Lice en la coordinación de aire, Nacho Reba Udengo y Paola Escobar en la producción. Y hoy tenemos muchos discos nuevos. El que estamos escuchando, El Perfume de la Tempestad, el tercer disco del Indio Solari. También vamos a escuchar algo de lo nuevo de Calle 13. Vamos a recorrer el relanzamiento de los tres primeros discos de Piero, que tienen alguna pequeña tela para cortar. Vamos a estar hablando de lo nuevo de Ligia Piro, que es el registro en vivo de su espectáculo Según Pasan los Años. También vamos a estar conversando con Gabriel Senanes, el músico, periodista, médico. Gabriel Senanes, que está en un proyecto muy interesante en Trío. Vamos a estar conversando a eso de la una con él. Pero bueno, lo que tenemos hoy y ahora sonando de fondo es El Perfume de la Tempestad. Volvió el Indio, de algún modo es el cierre de la trilogía solista que comenzó con El Tesoro de los Inocentes, siguió con Porco Rex y ahora continúa de algún modo ese estilo de climas claustrofóbicos, muchas guitarras, mucho ritmo épico a lo YouTube por algún momento, mucha voz procesada. Las letras siguen siendo herméticas, menos crípticas que la época de los Redonditos de Ricota, sobre todo la última época de los Redonditos de Ricota. Es un muy buen disco, como viene ocurriendo con su parte solista, no abunda en posibles hits. Quizás el mayor hit que puede llegar a desprenderse de este álbum sea el que pusimos, el Vino Mariani, que tiene ese corito que me imagino que en Salta, el próximo concierto del Indio, va a ser uno de los momentos más fuertes de ese concierto. Así que, bueno, celebramos que el Indio siga en carretera, ya pasando los 60 años, vuelve a tener una edición de lujo, vuelve a tener un cuidado arte de todo el álbum, de todo el librito. Viene con muchas citas, con muchas pequeñas viñetas. Hay una que me encanta, que es un texto firmado por Javier Villafañe, el legendario titiritero. Es un dialoguito, dice: ¿subiste al coche del rey? Y Javier Villafañe responde: sí, le respondí todo orgulloso. Él me dijo: hay que ser boludo, Javier, mirá si te metían una bomba. Eso tiene que ver justamente con la filosofía un poquito fóbica, siempre paranoica, del Indio Solari. Cuenta el Indio que un día se despertó y vio a sus perros inquietos y hurgó entre las plantas y ahí, entre los geranios de su parque, ahí en Parque del Loar, descubrió una rata muerta. Una rata muerta entre los geranios, el tema que estamos escuchando de El Perfume de la Tempestad. Siempre a favor del adiós.

atenta lupa de Sergio Bonfil. Sony es uno de los sellos que mejor maneja todo el catálogo, sobre todo argentino. Y bueno, es uno de los bonus track porque hay muchos bonus track. Hay, por ejemplo, una versión de Los Americanos grabada ahora en el 2010. Los Americanos, para quien recuerdan aquel disco Las Coplas de mi País, originalmente fue grabada por el cuarteto Supay con la voz de Piero. Es un tema de Alberto Cortés. En este caso, Alberto Cortés y Piero se reunieron este año, este 2010, y volvieron a hacer una versión de este tema. Hay un tema inédito que compusieron Piero y Miguel Cantilo en aquellos tiempos, en aquellos principios de los 70, que se llama Para Raimundo y que es una especie de oda a la figura de Raimundo Ongaro, como todos recuerdan, un sindicalista muy importante en aquellos años que anunciaban la gran tragedia argentina de la década del 70. Bueno, finalmente nunca fue grabado ese tema, lo grabaron ahora Cantilo y Piero. Bueno, y están por supuesto los clásicos de Piero. Piero, que es una figura realmente muy complicada de analizar porque ha tenido una trayectoria muy, muy zigzagueante, muy poco coherente, por momentos contradictoria. Piero empezó haciendo un tipo de balada heredera de la balada italiana, heredera de San Remo. Después se puso testimonial, fue quizás junto con Miguel Cantilo precisamente y Roque Narvaja y otros, digamos, el emblema del cantor de protesta argentino. Bueno, esto que estuvimos escuchando, Las Cosas que Pasan, es un tema de protesta. Estamos hablando del 72, épocas de Lanusse, que se llamaban dicta blanda. Bueno, después fue muy perseguido Piero, adhirió al peronismo, radicalizó su discurso, se fue, y cuando volvió, la gente de mi edad recordará, volvió con un mensaje totalmente pacifista, lavado, pasteurizado y hasta por momentos ridículo, como que pedía que a sus conciertos la gente fuera vestida de blanco, aquel Piero de manso y tranquilo. Bueno, eso es un poquito la síntesis de la trayectoria de Piero. Después también se metió en política y no le fue demasiado bien, sobre todo con la justicia. Pero estos tres discos, que son de 1969, 1970 y 1972, tienen grandes éxitos, como por ejemplo, por supuesto, Mi Viejo, Juan Boliche, Valdemar el Brasileño, bueno, Coplas de mi País, La del Televisor, Canción a Magdalena. Muchísimas, muchísimas. Y escucharlo a mí me hizo recordar lo bien que cantaba Piero en aquellos tiempos y también la factura de muchas de las canciones que cantaban, la mayoría compuesta junto con José Cherkasky, como por ejemplo esta, que es una especie de pequeña viñeta porteña muy, muy cotidiana, que tiene también su apunte de protesta. Y todos los días, Piero José. Aprendí a crecer por la ciudad vacía, buscándome el pan, pan, pan de cada día. El mundo me dolía por dentro, viajaba la noche hasta el silencio. Mientras crecía, mientras crecía, fui habitante del barrio, tuve muchos amigos, entre Loria y Pavón, Pavón, fui conocido, fui ladrón de propinas, cafetín, fue mi oficio de pibe chiquilín, y así seguía, y así seguía. Y todos los días, la gente laburaba noche y día, todos los días, y todos los días, y todos los días, los diarios publicaban porquerías, todos los días, todos los días. Trabajando la noche, fui por los bares, fui mirando el amor,

Pasaron unos pocos minutos de las 12:30. Seguimos en este recorrido musical de Flores Negras, ahora con la voz de Ligia Piro haciendo Day Tripper de los Beatles. Y a propósito de un disco nuevo que salió de Ligia Piro, titulado Según pasan los años, que es en verdad el registro en vivo del show que dio en marzo de este 2010 en el Teatro Maipo. Ligia empezó cantando jazz en inglés y cada vez más se abre hacia un repertorio mucho más ancho, mucho más abarcativo, con repertorios que vienen del jazz, pero también vienen de la música brasileña, como por ejemplo O Pato, aquel clásico que grabó João Gilberto, cosas también del repertorio latinoamericano como Negro Bembón, Sentida Canción del venezolano Henry Martínez, también tangos, también cositas del rock argentino como Barro Tal Vez de Spinetta. Bueno, se está como desarrollando hacia varias direcciones Ligia Piro, y en realidad es en verdad una de las buenas noticias de estos últimos años, ya que se afianzó al punto que es una de las pocas cantantes que puede hacer un Teatro Maipo solita con su música. Este Según pasan los años tiene invitados, tienen sorpresas y tienen mucho dialoguito así con su madre, Susana Rinaldi, pequeños pasos de comedia que hurgan en algunas cuestiones de la vida de todos los días y la exponen ahí en el escenario, la expusieron en el escenario del Maipo y hoy llega en disco. Hay una parte en la cual Ligia Piro cuenta una larga historia que su madre, Susana Rinaldi, le decía por qué no grababa Según pasan los años. Y ella decía que no quería, que le parecía un tema muy gastado, que qué tenía para agregar de esa canción enorme de la película Casablanca. Y bueno, en un momento aparece Susana Rinaldi en el escenario del Maipo y le responde lo siguiente. Susana Rinaldi y su hija Ligia Piro. Estaba sentada ahí adentro como una chiquilina esperando entrar. Tiene razón lo que dice Horacio Ferrer, no hay último, hay siempre penúltimo. Y es el penúltimo el que nos permite seguir andando. Con mucho nervio, muchísima satisfacción. Mira, Ligia, yo no te enseñé nada. Quizás lo único que hice fue vivir como creo que debo, y vos agregaste ahí una cosa muy importante, que es tu propia vida. Pisar un escenario como lo haces me hizo pensar una vez más que ser tu mamá puede ser una bella casualidad. Lo que no es ninguna casualidad es que seas la gran cantante que ya sos. Eso es tuyo. Y eso... ¡Qué film! Se aprende día a día, ¿eh? Por ejemplo, dar nervios a la madre para entrar y saludar a la hija. En fin, pero tenía razón yo con el Según pasan los años, ¿no? Tenía razón. Es hermoso tema. Sí. Debimos recordar que hicimos de los dos en el instante aquel que un viento nos ensegueció sin por qué. Decíamos te amo, con besos caminamos confiados en los dos. Y un día todo se acabó.

¡Qué belleza! All I Want, de Joni Mitchell, del disco Blue de 1971. Yo creo que es un disco que habría que escuchar todos los días. Un disco que influyó a muchos, incluso a gente de aquí, de el rock argentino. O sea, un palo que aparentemente no tiene nada que ver con Joni Mitchell. Charly García, aquellos años 70, decía que era uno de sus discos de cabecera. Disco Blue, en el que toca James Taylor, otro de los héroes de Charly en aquellos años 70. Estamos en Flores Negras, en el 49990937, también en floresnegras@radionacional.gov.ar. En Facebook nos pueden ubicar en Flores Negras en Nacional Rock. Gracias, Gaby Comte, por tu mensajito. La operación hoy es de Fernando Salvatori, la coordinación de aire de Clara Liz Pereira y la producción de Nacho y Paola. Hoy no vino Andrés Casac, va a estar el próximo domingo solo despidiendo el año y este ciclo en Nacional Rock, ya que terminamos y seguimos, pero en la M los sábados a las 22 en el 2011. Y bueno, hay muchas novedades. Sabemos que a fin de año todo se agolpa y las carteleras siempre están un poquito sobresaturadas. Más allá de eso, hay muchísima data de La Perla de Once, que sigue con su ciclo que reúne a glorias del rock nacional como Medina, Soule y otros. Y a propósito de La Perla, volvió a grabarse La Balsa, una versión muy curiosa que hicieron Ciro Fogliatta, bueno, el autor de aquel solo histórico de órgano de la versión original de La Balsa, y la guitarra de Ricardo Mollo, y también una participación especial de Brian Ray, que es ni más ni menos que el guitarrista que vino con Paul McCartney. Esto completan la banda Fernando Blanco y Lucrecia López Sanz de Nube 9 y Gonzalo Aloras. Todo esto va a integrar un disco triple en homenaje a Lito Nevia, que va a salir en mayo del 2011, que se va a titular Sinfonías para Catedrales Vivas y va a ser en beneficio del comedor infantil Fueguitos. Así que La Balsa cada vez más vigente, increíble. El primer hit del rock argentino de 1967 volvió a ser grabado y a beneficio. Seguimos en el planeta Nevia, por decirlo de algún modo, y queremos agradecer a la gente de Melopea, que nos mandó una serie de discos que me acaban de llegar, los voy a escuchar y los vamos a pasar seguramente en AM el año próximo. Son ni más ni menos que un disco de tango de Gustavo Federer, un pianista también bastante inquieto, sobre todo en los años 80 y 90. Hay un disco de Lito Nevia, Abandoneado, que es un tributo a distintos músicos de tango. Hay un disco de esta tira de Melopea de Silvina Garré, Más que Loca se titula, y son todas canciones de Lito Nevia. Está Piedra Libre de Rubén Juárez, un disco que originalmente salió en 1984, y está un trabajo del Gato Barbieri con Carlo Francetti, David Fink y Néstor Astarita, que se llama New York Meeting. Y también nos manda la gente de Melopea, el sello de Nevia, el DVD de El Regreso de Raíces, 30 años, en el cual fue, supongo yo, de la última participación de Beto Satrañe en un disco. Así que, bueno, estábamos escuchando Joni Mitchell Blue, qué belleza. La verdad que una menos diez. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de este discazo Blue de 1971 de Joni Mitchell, la cantante canadiense, que quizás con este Blue inaugura lo que es la canción de autor folk, intimista y con mucha introspección y también con letras autobiográficas. Joni Mitchell, Blue, California. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here.

Adriana Calcanioto haciendo Bing Bong de Joao Gilberto, tema que integra su Partipin 2, que es su proyecto para niños de música infantil, que realmente es muy disfrutable para grandes y chicos, dirían los viejos conductores. Falta poco para la una, en un ratito más después del informativo vamos a estar conversando con Gabriel Senanes, que nos va a contar sobre su proyecto Senanes 3, un trío que también es dúo y que también es música solista, según la información y según lo que estuvimos escuchando. Queda mucho más aquí en Flores Negras, vamos a estar presentando el nuevo disco de Calle 13, vamos a estar también recorriendo, si el tiempo nos da, el nuevo disco del Sexteto Irreal, que como todos saben es un quinteto, y tenemos también muchísima música más, así que quédense aquí en Flores Negras, en un ratito ya las noticias por Clara Liz Pereira aquí en Nacional Rock. Para seguir en la radio. Segundos faltan para la una de la tarde. La temperatura en Capital Federal 24 grados, humedad 70%. El martes habrá una cumbre del oficialismo en la Residencia de Olivos, donde convalidarán públicamente a la presidenta Cristina Fernández como jefa del Partido Justicialista Nacional. La diputada nacional Gabriela Michetti insistió en descartar totalmente que Mauricio Macri presente una doble candidatura en la ciudad y la nación en las elecciones 2011. El socialista Roy Cortina lanzó su candidatura a jefe de gobierno porteño. El martes habrá una cumbre del oficialismo en la residencia de Olivos, donde convalidarán públicamente a la presidenta Cristina Fernández como jefa del Partido Justicialista Nacional. Al menos 7 personas murieron, 3 en la península itálica y 4 en los Balcanes, a raíz de la nueva ola de frío y nieve que afecta a Europa. 1:01, 24 grados, la actual temperatura en Capital Federal, humedad 70% y el cielo sigue parcialmente nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud. Para seguir el ritmo del día. Nacional Rock. Más que un género. Cuestión de actitud. FM 93.7. El toque telefónico. Un llamado. Una voz. El toque telefónico. En Flores Negras. Sensación al amor es evocarte bajo el polvo de estrellas de un gris amanecer en la petitica y de garzonier de Montmartre hierve una cafetera con perfume a café. Que bailaba sensual simple tango. Fue un amor que encendía la piel, como el de Manon, como el de Griel. Qué dulce sensación, amor, es evocarte bajo el color de estrellas y un gris atardecer. En la petite y cálida garçonnée, mi Montmartre, y arriba una cafetera con perfume café. En una petite garçonnière de Montmartre, de Gabriel Senanes y Enrique Caddy, como un bello tango, bellísimo tango, que integra el disco Luz Verde de Senanes 3, este trío que completan Pablo Markovsky y Diego Arnal. Gabriel Senanes, no sé si hace falta que lo presente, pero es, además de músico, ha sido director del Colón, es médico, es periodista, ha hecho arreglos para muchísima gente, ha compuesto suites de chamamé, música clásica, ha sido interpretado por Paquito de Rivera. Bueno, tiene un currículum que es casi un prontuario, y además es un amigo de años, colega en su momento de Clarín, y lo tenemos acá en comunicación en Nacional Rock. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal, Mariano? Che, qué bello el tango que hiciste con Cadícamo, hermosísimo, hermosísimo. Bueno, me alegra que te guste. Yo creo que la letra esa que Enrique hizo, querido amigo, le da un envión especial a eso, y la verdad que lo escuchaba, cosa difícil para quien hizo, para quien es parte de un asunto como ese, sobre todo cantando, pero sí, me trajo muchos recuerdos muy lindos, y sobre todo el impulso tanguero que tiene la letra, y que creo le imprimió al total, ¿no? Él quería que lo cantara alguien que no fuera un cantante, y eso fue lo que hice entonces. Claro. Qué impresionante. Bueno, me acuerdo que una vez me llevaste a la casa de el gran Enrique Cadícamo, creo que tendría 98 años, jóvenes 98 años, me acuerdo perfectamente de él hablando de Homero Manzi, criticando a Borges, con un carácter, un temperamento realmente increíble. Yo lo tenía ahí y decía, este tipo escribió Anclado en París, en Barcelona, y se lo grabó Gardel, y acá está contándome algo a mí. No lo podía creer. Me imagino que debe ser muy complicado para vos, que manejás, digamos, mucha información, lograr, digamos, condensar toda la información que manejás, información musical, cultural en general, y creo que esa dificultad de condensación hace que tengas que sacar dos discos mellizos. ¿Puede ser? Sí, así fue. Mirá, nos pusimos a grabar con Pablo Markovsky y Bernal, el trío, ¿eh? Y grabamos tantas cosas, porque teníamos muchas cosas listas y rodando de las giras y shows y qué sé yo, y bueno, cuando terminamos nos dimos cuenta que no entraban claramente en un disco, y sobre todo que dejar afuera lo que había que dejar afuera para hacer un solo disco es una especie de pecado, porque inclusive, así como el tema que acaban de escuchar y acabamos de escuchar, hay otro que tiene orquesta de cuerdas, o sea que había aparte un nivel de producción que hacía medio criminal dejar temas con orquesta fuera de un disco solo porque no entraban, así que dijimos, saquemos los dos discos que esto necesita. Y aparte nos cerramos el tema de las segundas partes. Tenemos dos primeros discos, no tendremos segundo disco, pasaremos directamente al tercer disco. Al tercero. Que, y después hacer el quinto directamente, empezar a discontinuar, ¿viste? Tal cual. Y me gustaría en el 2012 estar anunciando tu octavo disco, que en realidad son tres. A mí también, me encantaría eso. Pero bueno, puede ser, ¿qué te dice? Bueno, sos un tipo bastante sagaz y original, fíjate, sabemos que los discos no se venden, que los discos son la excusa como para andar tocando por todos lados, el disco se entrega junto con la entrada de tus shows. Bueno, el disco se consigue en las disquerías básicas, digamos, y se vende, y de hecho se está vendiendo, lo cual es una buena noticia por un lado, pero no le digas esto a nadie más, porque en efecto también se consigue en nuestros shows, o sea, quien compre la entrada en el show próximo, en Clásica y Moderna, no este miércoles próximo, sino el siguiente, el 29 de diciembre, por 50 mangos pueden ver el show y llevarse un disco a su casa. Tal cual, esa es la idea, y esa es la idea también, cierto, es de los discos, o sea, que acompañan un poco el show, dejan como una especie de souvenir, un recuerdo fijo que uno se lleva y dice, o evoca el show o evoca el disco, alguna de las dos cosas evocará. Así que sí, es parte de un concepto de este asunto, y que bueno, incluye por supuesto la distribución en disqueridos y eso, pero incluye también este contacto cuerpo a cuerpo, que es un concierto, y cierto tipo de show en que hay una cercanía aparte física con la gente, y entonces ahí hay una especie de intercambio realmente de ida y vuelta después del concierto, algún comentario, algún diálogo a raíz de todo eso, y bueno, creo que eso se perpetúa con el disco que cada cual se lleva a su casa. Gabriel, estuviste presentando el trío en muchos lugares, incluso en el extranjero. ¿Cómo se recibe esta música afuera? Bueno, hay una cosa interesante, porque creo, esas son siempre suposiciones difíciles de confirmar, ¿no? Pero la unidad de estilo que tiene es más fácil quizá que se perciba aparentemente en el exterior que inclusive aquí. Digamos, desde aquel cantor nacional que mencionaste, Rey de Cádiz, como Gardel, que hacía cosas que tenían que ver con el palo del tango, pero podía incluir cosas del folclore o podía incluir foxtrot, y eso podía ser visto como ecléctico, de hecho. En el caso del trío tenemos un repertorio que en efecto abreva en cosas que tienen fuentes tangueras, cosas que tienen fuentes folclóricas, cosas que vas a saber qué fuente tienen. Y, digamos, el hecho de que suene bien argento, y de hecho lo llamamos al género este que inventamos argentanglore, digamos, creo que se percibe como un todo quizá más fácilmente con alguna distancia. Esas son cosas que me han pasado, y me han pasado con las distintas facetas de mi trabajo como compositor. O sea, que se percibe una unidad de estilo que yo mismo puedo tener problemas en dilucidar por la cercanía que tengo, por supuesto. Y creo que también desde acá, por ahí no es tan sencillo. Pero bueno, también hay gente que lo ve, o sea, que eso es, no es una regla, sino como tantas cosas, depende de cada quien, ¿no? Claro, seguramente en el exterior se siente mucho más que es música argentina que acá, o sea... Exacto, tal cual. Esa es, creo yo, la percepción, es el eco. Que algunas cosas que yo entendía que eran muy abstractas, otras me dijeron que no, justamente me parecían muy ancladas en una zona, en una época, en una geografía. Así que, bueno, ese tipo de interpretación que debe ser pertinente seguramente, tanto como cualquier otra, creo que se facilita con alguna toma de distancia. Gabriel, ¿cómo pinta tu 2011? Bueno, la verdad es que con el nivel de este 2010, claro, porque con los shows estos que venimos haciendo, entre otras muchas cosas, aparte de los videoclips que se están terminando, también se está haciendo un documental, una película. Ten en cuenta que, por ejemplo, cuando hicimos el ciclo en Clásica y Moderna, tal como tocaremos ahora, ahí teníamos una lista de invitados que eran Pedro Aznar, Lerner, Samu Spasiuk, Emilio Suárez Paz, Pablo Mainetti, Lucho González, Diana Vitale. Bueno, con todo eso, las imágenes que se tienen de ahí, ahora se están preparando no solo especial clips, distintos formatos, sino aparte una película, un documental que reseña mi propia actividad y muy particularmente la actividad del trío, o sea, las cosas de Pablo y Diego y los tres juntos. Y esto creo que va a tener una proyección hacia el 2011 importante en sí misma, digamos, como producto audiovisual, y creo que también se acerca el momento de que el trío, digamos, se vuelque particularmente hacia el exterior. Zona del mundo en la que cosas que yo he hecho ya tienen alguna propagación, y que bueno, creo que el trío irá tras de ellas también. Claro. Gabriel, fuiste arreglador y también director musical de Charlie, bueno, estuviste bastante presente, muy presente en aquel regreso de Sui Generis en la cancha de Boca. ¿Cómo lo ves hoy a Charlie? ¿Cuando lo ves o lo escuchás? Sí, es una sensación un poco rara. Y aparte te lo pregunto también en tu condición de médico. Qué complicado, Mariano, qué complicado. Bueno, de esto de laburo, ¿qué querés? Claro. Bueno, ahí no daría la chance de ampararme en algún secreto profesional, que solo sería una muy mala excusa para no decir nada. Pero, mira, yo te digo, la verdadera cuestión de esto es que nosotros llegamos a tener una relación muy, muy estrecha, muy cotidiana, de mucho amor, mucha amistad, en momentos difíciles de él, con su vida difícil. ¿En qué año fue esto? ¿2000? Y esto anduvo claro, y creo que por esa época, un poquito, sí, 2000, tal cual. Con Charly García, que fue cuando hicieron el disco Sinfonía para Adolescentes. Exactamente, hicimos ahí con Nito, digamos, Sui Generis, hicimos ese disco, Sinfonía para Adolescentes, pero aparte hicimos conciertos con Charly, teníamos tramadas una sinfonía, que es algo que está pendiente aún, por eso nos juntamos para hacer una obra sinfónica, Y bueno, eso quedó ahí. Pero lo que surgió una relación muy íntima y bueno, que creo que fue y es muy buena, muy productiva, muy estimulante, de dos planetas muy distintos que veníamos cada uno. Ahora, digamos, creo que el punto era, bueno, ¿cómo le iba a zafar de toda esa vida que, así como es intensa, productiva, rica y maravillosa artísticamente, le trae problemas, digamos, serios de sobrevivencia, si lo podemos plantear así? O sea, había cosas, límites que ya se volvía demasiado peligroso traspasar. Bueno, yo creo que está en la búsqueda al respecto, ¿no? Digamos, me alegro de verlo bien y me gustaría verlo mejor. Y no lo digo, no me parece que sea una contradicción esto. O sea, me parece que lo que querría y que queremos todos los que lo queremos realmente es que logre zafar de aquellas cosas que son un lastre para su creatividad y claro, para su bienestar. Y que vayan bajando un poco los químicos que hoy por hoy lo tienen un poquito como una situación, ¿no?, de tratamiento constante, el constant concept. Claro, claro. Que empiece un poquito a ser una persona normal y que empiece a componer, digamos, desde el punto de vista artístico. Yo creo que eso, cuando logre componer 3 o 4 canciones, me parece que va a ser un gran paso para él. Claro, y va a ser a su vez un síntoma de liberación de ciertas mordazas que hoy le han sido dadas, digamos, en aras de cuidar cosas básicas de la vida, ¿no? Gabriel, ¿tenés ganas de volver a escribir no música, sino textos periodísticos? Sí. Bueno, y vos lo sabes bien eso, el periodismo es un virus incurable, siempre tengo esas ganas, siempre las despunto de alguna manera. Te cuento que tengo un libro que vengo trabajando hace años, que es una cosa, creo, bastante indefinible, que es un libro. Eso es todo lo que creo que puedo comentar sobre él, porque no sabría bien qué más decir. Cuenta cosas, da una visión de otras, divagues, humoradas, pavadas, varias, una especie de cóctel, y que creo que se acerca el momento de mostrarlo, y creo que se acerca en serio. Así que bueno, esa es una línea de trabajo que bueno, creo que se abrirá próximamente también. Así que sí, eso es escribir, es parte del asunto, y quien lo ha hecho por suficiente tiempo y le ha encontrado el gusto, es un sabor que no nadie está dispuesto a perder, y yo tampoco. Así que bueno, sí, me encanta, siempre me gustó el 3S, siempre nos juntábamos en esos momentos finales de un cierre, y eso tiene la famosa adrenalina de este asunto, y eso siempre es lindo, es productivo, enseña a trabajar con o sin ganas y a trabajar bien con o sin ganas, ¿no? Sí, creo que lo hicimos bien. Y sí, yo creo que sí. Bueno, Gabriel, el 29 de diciembre despedís el año en Clásica y Moderna, Callao 892. Presentás tus 2 discos, A Toda Costa y Luz Verde, que se consiguen en las disquerías del centro, pero que también se pueden comprar ahí mismo en Clásica y Moderna junto con la entrada. Lo regalamos con la entrada. Claro, 50 mangos, tenés show y el disco. Y el saludo de Ana Varellos, por ejemplo. ¿No? Además, ni más ni menos. Con Pablo Markovsky y Diego Arnal, bueno, ahí en el centro, en la preciosa librería Sarita Clásica y Moderna. Gabriel, gracias por la parla. Elegime vos un tema para de despedida, dale, y presentámelo. O sea, por ejemplo, te preguntaría millones de cosas. ¿A quién está dedicado Balada para un Gordo? ¿Qué es Paul Entona? ¿Paul Entona es un jugador de fútbol francés y es Entona? O es una homenaje a Paul porque entona. Claro, claro. Podría ser un tanguito, si te gusta, ya que fuiste por ahí. ¿De Luz Verde o de...? Agarramos el disco Luz Verde, el tema Luz Verde, y que es un homenaje a la luz de los semáforos, un homenaje a una tercera parte de los semáforos de Buenos Aires, y que tiene una especie de tufillo abolerado, si querés, una especie de canción sin palabras, y que muestra uno de los tríos que somos, porque ahí Diego toca la guitarra y no el bajo, y Pablo toca la melódica y no el piano, bueno. Y bueno, yo estoy ahí con el saxo soprano, pero en efecto, con Diego y Pablo logramos armar varios tríos a la vez, y esa es parte de la gracia, creo yo, de lo que ofrecemos. Así que bueno, acá tenés otro trío distinto en Luz Verde, título del disco también. Gracias, Gabriel Sinanes, que tengas buen año. Lo mismo te decía, y a ver si nos vemos ahí. Me encantaría, dale, hablemos. Amén. Un abrazo. Luz Verde, Senán Estrigo. El domingo se despereza. Flores Negras, un poco de música para la modorra dominguera. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Working de MGMT, banda estadounidense que va a estar este 22 de enero, el 22 de enero del 2011, gratis en el Parador La Morocha de Mar del Plata. Buena banda, este es su último disco, MGMT. Y seguimos en Flores Negras, casi la una y media de esta hermosa tarde dominguera, hoy sin Andrés Casac, pero con todo el equipo, ahora con Mauro Torres en operación técnica, con Clarita Liz Pereira, con Nacho y Paola Escobar, todo equipo que sigue el próximo año en Flores Negras AM, lo que va a ser nuestro ciclo 2011, los sábados a las 22 horas, después de Dos Gardenias de Eduardo Liberti, vamos a estar nosotros el primer sábado de febrero, estamos acá en vivo por la radio pública en la frecuencia AM. Y bueno, viejo, hay que remar, Mauro, es así la vida, ¿qué se le va a hacer? 4999-0937, también nos pueden mandar mails a floresnegras@radionacional.gov.ar y en Facebook, Flores Negras en Nacional Rock. Pueden dejar mensajes, pueden escuchar programas antiguos y hacer lo que quieran. Y dentro de esto que contaba al principio, que cuando llega fin de año de algún modo se pisotean entre sí los shows, hay muchísimos shows de acá a fin de año. Hoy mismo a las 20 horas va a estar Onda Vaga en el centro, en la Ciudad Cultural Conex, ahí en Jean Jaurès y Sarmiento, ¿no? Presentando Espíritu Salvaje. Fidel Nadal también va a estar hoy a esa hora, a las 20 horas, en la Trastienda. Mañana van a estar los Cafres en la Trastienda a las 21 horas. Luis Alberto Spinetta en su primer show después de la edición de la caja de las bandas eternas. Va a estar el miércoles en Niceto Club, un show realmente muy interesante, ¿no? Un modo de verlo a Spinetta ahí cerquita, en Niceto, ahí en la calle Niceto Vega, 5500. Estelares despiden su gran año el miércoles a las 21 horas. ¿Qué más? Bueno, ese miércoles también está Gillespie y los Embajadores del Swing en el Belma Café. Muchísimo más. Y sorpresivamente me acabo de percatar que este lunes se cumplen exactamente 20 años de la salida de Canción Animal, quizás el mejor disco de Soda Stereo. 20 años, señores. Un breve recuento de lo que fue Canción Animal. Canción Animal fue el quinto álbum de Soda Stereo. Bueno, salió el 20 de diciembre de 1990. Fue la entrada, de algún modo, a la década del 90, una entrada muy rockera. Ahora es complicado vislumbrarlo, pero en su momento fue un quiebre. Soda Stereo profundizó las guitarras, se acercó un sonido bastante zeppeliano, y después, bueno, sobre todo Cerati solista en los últimos dos discos profundizó el sonido rockero, pero hasta ese entonces pop, Soda Stereo tenía un sonido mucho más pop. Con Canción Animal lo rompe, y pensemos nada más en clasiquísimos como En el Séptimo Día, Cae el Sol, Un Millón de Años Luz, T para Tres, Hombre al Agua. Fue tan fuerte este disco, que hicieron una gira durante todo el año, Gira Animal se llamó, que culminó un año después de la salida del disco, esto es el 21 de diciembre de 1991, con un concierto gratuito en la Avenida 9 de Julio que metió aproximadamente 500.000 de personas. Yo estuve ahí, todos nos recordamos, fue uno de los eventos más importantes que se dio en la ciudad de Buenos Aires frente al obelisco. Bueno, eso significó Canción Animal en la historia de Soda Stereo y en la historia del rock argentino y latinoamericano. Y bueno, quería no dejar pasar esta fecha redondita, porque realmente lo volví a escuchar y es un discazo. Al calor de las masas. Empezá bien el domingo. Historias informes, mil tickets con la música del mundo. Flores Negras, hasta las 2 por Nacional Rock. Arroba Nacional Rock 93.7, el Twitter de la radio. Yumber Vera Roja, si está en Nacional Rock. Un día cualquiera en Vulcano. Domingos de 14 a 16. 93.7 Rock. Festival por el Juicio y Castigo a los Genocidas. Martes 21 de diciembre a las 17.30 horas. Frente a los tribunales de Retiro. Comodoro Pi al 2000. Sentencias para 17 represores de la última dictadura cívico-militar. Transmisión de la audiencia en la calle y recital de Dancing Mood, Actitud María Marta, La Chilinga y Banda Sorpresa. Convocan abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, hijos. A los genocidas los juzga un tribunal y los condenamos todos. En Nacional Rock te damos todo lo que tenemos y un poco más. Podrías compartir un poco, ¿no? Radio Nacional Rock 93.7, una radio para pasar de amigo a amigo y no quedar como un canuto. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Hace algunos años se juntaron 5 músicos y le pusieron sexteto irreal. Más irrealidad que un sexteto de 5 no puede existir. Ellos son Axel Krieger, Fernando Samalea, Cristian Basso, Manuel Schaller y Alejandro Terán. 5 grandes demonios de la música de cámara porteña que bordea el pop, el rock, y que han tocado con tantos. Justamente lo que estamos escuchando es El Círculo, de Cristian Basso, bajista de Charly García, por ejemplo, y es uno de los grandes lanzamientos de los años Luz Discos ahora para este fin de año. Realmente es un discazo, como calculo que habrán podido escudriñar con este El Círculo, el track 2 de este disco del sexteto irreal, que se titula Jogging. Bueno, tengo acá en mi mesa de trabajo el nuevo disco de Loborne, que es, Loborne es la banda de Luciano Napolitano, el hijo de Papo. Efecto Rock se titula su disco. No he conocido algo más impresionante que cuando conversé con Luciano Napolitano. Me había muerto hacía poco su padre y es realmente un clon, habla igual que su viejo. El noble Luciano Napolitano. Le gustan los fierros, le gusta el rock y las motos como su padre. También quiero recordar que ayer cumplió 67 años Keith Richards, que provocó un poco de ruido con la publicación de una autobiografía titulada Life, Vida, en la cual batió algunas algunas cuestiones de la sexualidad de su compañero y amigo Mick Jagger. Así que bueno, 67 años, increíble. También acaba de salir el segundo disco solista de Ron Wood, y todo hace suponer que los Stones van a girar en el 2012 festejando los 50 años de sus comienzos, y que esa gira los traerá obviamente a la Argentina, país Stone, si los hay. El domingo pasado, escuchamos como adelanto del nuevo disco de la banda de Ciro Pertusi, Jauría, dos temas. Uno que se titula Habla Tosco, que es ni más ni menos que un fragmento del discurso del sindicalista Agustín Tosco. Y después pasamos el tema que se titula Tosco, que es una canción homenaje que le hizo Ciro Pertusi a Tosco, uno de los digamos, mentores del cordobazo. Ahora, este disco de Sexteto Irreal tiene un tema que se titula Castro, que reproduce y samplea un fragmento del discurso histórico que dio Fidel Castro en la Facultad de Derecho cuando vino aquí a Buenos Aires en el 2003, no sé si se recordarán, que estuvo ahí conversando con los Kirchner y que provocó un gran acontecimiento ahí en la Facultad de Derecho, en las escalinatas. Muchísima gente lo fue a escuchar al viejo líder cubano. Y este es el tema del Sexteto Irreal, del disco Jogging, que también lo homenajea. Castro. Castro,

jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar. Hicieron las dos, nos estamos yendo con el acordeón de fondo de Changos Pasiuk en un disco excepcional que grabó junto con el brasileño Ciro Batista. No voy a estar el próximo domingo, va a estar aquí Andrés Casac en la última emisión de Flores Negras aquí en Nacional Rock. Flores Negras, como dije a lo largo de todo este programa, continúa en AM Nacional, en la radio pública, los sábados a las 22 horas. A partir del primer sábado de febrero, que ahora no me acuerdo en qué cae, pero debe ser 4 o 5. Así que, bueno, con la melancolía del caso, me quiero despedir de todos, los operadores que estuvieron aquí. Quiero agradecer a todos los músicos que vinieron acá al mediodía. Horario complicado para los músicos, si los hay. Mucho más sencillo que caigan un sábado a las 4 de la mañana que un domingo a las 12 del mediodía. Por supuesto a todo el equipo, a Horacio Marmurek, que como dije en el programa anterior, nos ofreció este espacio muy gentilmente, sin ningún tipo de restricción estética, genérica, a pesar de que la palabra rock a mí me hacía un poquito de ruido. Nacional Rock, hay que pasar rock, él me dijo, pasa lo que quieras, no hay ningún tipo de problema, y le agradezco mucho esa libertad. Y también por supuesto a Martín Jiménez y a Vicente Muleiro, gracias a los cuales pasamos a la M. Bueno, por supuesto, voy a extrañar a Clara Liz, a Mauro Torres, a todos los operadores que andan por acá dando vueltas en Nacional Rock. Y bueno, no tengo otra cosa que decirles que tengan una muy feliz Navidad, un muy feliz 2011 y que estamos, como siempre, comunicados aquí en Radio Nacional. Chau.